que nos escucha, que todo. Vecinos, bueno, estamos empezando su programa con Pelea de la Mañana. La verdad, la verdad, ahí había algo que tenía que ser claro, porque esto que se escucha todo mucho más rápido. Ya, hoy día, viernes 4 de noviembre, vecinos, es San Carlos. Así que un saludo a todos los palitos, pásenlo súper bien. Yo tengo dos carnos conmigo, tengo uno conmigo, el otro está otro ladito por ahí, pero los vamos a saludar también, así que un cariñoso abrazo para todos, que tengan un bonito día. Mira, está cerquita de hielo, no sé, no lo encuentro tan helado hoy día. Quizás no hay mucho sol, en fin, pero está lindo, está agradable el día. Así que un saludo para todos los carnos, por decirlo. Bueno, hoy día pareciera que me va a tocar solita, porque nuestra amiga Andrea, ella tenía que ser, así que vamos a ver qué está acostumbrándose conmigo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y sigue volviendo. Que me diste en la boca y me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y cajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero a cada hueso, mi corazón no es solo tuyo, pero oro yo te lo ofrezco. Si yo te quiero con el alma, solo tuyo, pero mi vida,

limpia. Que de suma importancia para todos nosotros los pobladores acá de nuestra población. Dice Asamblea de Pobladores, fecha el 13 de noviembre. Esto se suponía, a mí me habían mandado algo que era para mañana, pero se cambió porque hay muchos eventos, entonces puede que no haya mucho poder en esta asamblea. Y es por eso en que se cambió para el 13 de noviembre a las 11 horas. El lugar el mismo, Desiderio Sangüesa 393. Los temas son, la primera citación es modificación de los estatutos. Y la segunda citación es elección de la Junta de Vecinos de la Comisión Electoral. O sea, ustedes ven que es súper importante esta reunión de vecinos. Y por favor, no faltar. El 13 de noviembre a las 11 horas, acá en Desiderio Sangüesa 393. Vamos a seguir repitiendo esto, vecino, porque es súper, súper importante. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a conversar de alguna cosa. cosita que nos pueda interesar. Mira, ¿se acuerdan que decimos que antes los caballeros usaban en su terno un pañuelo? Así se salía en el bolsillo ese que iba en el pecho, todo el mundo con un pañuelo, aparte de todo el pañuelo más lindo, aparentemente se usaba para mirar el pañuelo, o sea, como adorno. Bueno, esto también tiene su forma de por qué. Voy a decir, tengo aquí un artículo que dice: el legendario pañuelo del hombre regresa con una cara muy cambiada. O sea, quiere decir que va a volver otra vez a empezar a usarse. Antes, dice, el trozo de tela que se llevaba en bolsillos cumplía una función. Hoy, dicen, aporta identidad y color. Algunos dicen que el mundo es un pañuelo, pero lo cierto es que el pañuelo también puede contener todo un mundo. Este accesorio, al menos en su versión para uso masculino, tiene orígenes que se remontan a la antigua Grecia. Fíjese, pues tenía bien esto. Donde los jóvenes aristócratas solían llevar dos, uno en la mano y otro sujeto a la cintura. Los romanos posteriormente incrementaron el número de pañuelos que cada persona de alta sociedad debía portar a toda hora. Y de hecho, emplearon distintos nombres técnicos para referirse a cada uno de esos trozos de tela. Sí, yo creo que más de alguna vez un trozo de tela no va más que un pañuelo. El pañuelo de hombre, dice, también llamado cuadres pocket, nació como una pieza que no tenía un fin utilitario, porque para los antiguos griegos servía más bien como elemento distintivo de una cierta clase social. Con el tiempo, al pañuelo se le empezó a dar un uso más práctico y así empezó a cambiar la materialidad de este elemento, hasta que ya en la modernidad quedó asociado a un traje extremadamente formal y a un tipo de hombre que pertenecía a una determinada categoría social. Explica Francisca Tornero, diseñadora de vestuario y presidenta de la Asociación Gremial Moda Chile. Esa idea del pañuelo de hombre como complemento para la tenida de un caballero elegante se mantuvo hasta hace unos 30 años, pero hoy, dice, eso ha cambiado. Ahora entendemos la visión masculina como algo transversal con respecto a la de la mujer. Y así, el pañuelo ha ido saliendo de ese concepto de vestimenta. Dejó de tener esa utilidad y esa presencia, porque el estereotipo del hombre fuerte y agresivo perdió vigencia. Hoy vemos que el pañuelo en el hombre es como una bufanda o el charpe, dice. Claro, porque ahora se usan más la bufanda, o bien hay unos, que se ponen, que queda como, no es precisamente una bufanda, sino que es algo cuadrado, se dobla con la mitad que en forma triangular y a veces no se lo pone al cuello. Entonces los varones también lo usan harto. Yo conozco ese asunto por Palestina, en realidad, por el color y toda la cosa. Pero lo más probable es que tenga otro nombre. Pero el pañuelo ya después se fue cambiando entonces por la bufanda, que sí la usan mucho, sobre todo los caballeros, ¿no? Y ese asunto que el echarte que le llaman, que es como un complemento más que nada para dar identidad o color a un outfit determinado. Agrega la profesional, quien por estos días también está a cargo del Festival Moda Chile. Actividad enmarcada en la nutrida parrilla programática del mes del diseño. Encuentro, dice, que se inauguró esta semana y que concluye el 27 de noviembre. Una elocuente demostración de las mutaciones experimentadas por la noción misma de pañuelo de hombre se puede ver, dice, en la exposición que los artistas argentinos Ciano y Giannone inauguran el próximo sábado 5 de noviembre en Isabel Croxato, Galería de las Condes. La muestra está integrada por piezas textiles de carácter geométrico que los autores crearon utilizando pañuelos donados por sus amigos y por los padres de esto. Claro, porque era el pañuelo precioso, pues sí, la idea de eso significaba elegancia, y no era cualquier pañuelo tampoco, o sea, tenía que hacer juego con el tren, con el que andaba, se veía la historia antes, sí. La verdad que salía súper bien, sí. Pero se fue cambiando, ¿no? Ahora ya más cómodo, era con su pañuelito, pero ya un pañuelito casi más para la nariz, como se usa, que ahora ya tampoco se está usando, porque ya tenemos el pañuelo desechable. Pero era bonito, sí, yo me recuerdo, yo también, mi padre usaba ese pañuelito y a veces era una cosita bien chiquita, que era, no era ni siquiera, yo tengo entendido que tampoco era para la nariz, era nada más que un complemento para el pelo. Dice, el pañuelo de por sí representa una época, porque refleja un tipo de masculinidad. Contaban con diseños muy masculinos y más allá de su utilidad práctica. Era una forma de galantería, dice, como algo que se podía ofrecer a una dama, por ejemplo, y también servía como objeto que se exhibía en la solapa del traje. Claro, porque a veces, ¿saben? Los varones antes eran más. Yo, a ver, creo que se ha ido perdiendo la galantería de los varones, ¿no? Y ellos, seguramente, ellos tienen tan especiales. El pañuelito, de repente, la señora, no sé, la dama o algo pasaba y él sacaba su pañuelito y se lo pasaba a ella. Tenía su, aparte de andarlo mostrando, el pañuelito tenía su brazo también. Bueno, eso. Que se podía ofrecer a una dama, por ejemplo, y también servía como objeto que se exhibía en la solapa del traje. Debía ser lavado, planchado y almidonado para que luciera elegante, comentan los expositores. Bueno, antes usaban la ropa almidonada, los caballeros, los cuellitos de las camisas almidonadas sonaban como cartoncitos, me acuerdo yo. Ahora eso ya no ha pasado bien. Ahora casi no hay ni siquiera la camisa, porque se usa la polera, no es más práctico. La dupla argentina añade, el pañuelo masculino no solo quedó en desuso por la aparición del pañuelo desechable, que es más práctico, sino que también la moda y las costumbres cambiaron, y eso se debe en parte a los cambios que ha experimentado la definición de masculinidad y las nuevas formas de definirla hoy en día. Ahora tenemos diferentes visiones de que representa ese concepto, así que la masculinidad hegemónica también forma parte de una época que está quedando en el pasado. Joaquín Pejares, director del Metro del Diseño 2022, explica que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, en Argentina e Italia, el pañuelo de hombre nunca ha perdido todo su protagonismo. En nuestro país, el pañuelo se ha convertido en un accesorio que solo se usa en ciertas clases sociales y en situaciones muy específicas, como matrimonio y otras instancias importantes. En Argentina e Italia, en cambio, el pañuelo sigue estando muy presente, porque allá se mantiene un legado cultural en el que siempre ha existido el cuestionamiento de los estereotipos asociados a la masculinidad. La cultura italiana principalmente tiene la facultad de generar transiciones y replanteamientos acerca de esos modelos que para nosotros en Latinoamérica son más estáticos. Eso tiene que ver con un sentido de libertad, por entender la moda desde una perspectiva cultural mucho más amplia, reflexiona. Sí, la verdad es que en Chile eso no viene en estado. El término tampoco se usa, por decirlo. O sea, el término se usa nada más que cuando hay alguna ocasión especial, y eso también, o sea, el casamiento, pero y aún así no, tampoco, no es tan necesario el término. Pero está como más, no sé. Se fue perdiendo de a poco eso. Y obviamente que el pañuelo ya no se usa. Pero bueno, me pareció bonito, vecino, este artículo, porque a lo mejor en una de esas hay que se atreve, ¿ah? Y cuando haya algún casamiento o alguna cosa, empieza a ir a verse elegantoso y estiloso, se pone su pañuelito ahí. Y ahora, vecino, una pausa musical y volvemos.

Por eso se cambió de sino para el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana, en lugar de ser el Sangüesa 3-9. Los temas son: la primera citación es modificación de los estatutos, y la segunda citación es elecciones de la Junta de Vecinos de la para elegir la Comisión Electoral. Así es que eso, vecinos, no lo vamos a estar repitiendo para que no se nos vaya a olvidar, y ojalá que haya la mayor cantidad posible de vecinos acá para ver, elegir su directiva, cambiar los estatutos, todo lo que haya que hacer. Bueno, le comento. Pase más tiempo, dice aquí, de pie para mejorar su salud. un estudio finlandés publicado en la revista Journal de la Ciencia y Medicina ha revelado un truco sencillo para prevenir la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas: pasar más tiempo de pie. En concreto, los investigadores descubrieron que permanecer de pie más tiempo al día se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina, un término nutricional que describe la capacidad de su cuerpo de convertir el azúcar en sangre en energía almacenada para su uso posterior. Cuando esa función está deteriorada, el cuerpo no responde adecuadamente a la insulina, lo que puede provocar la aparición de las enfermedades anteriormente mencionadas. Si trabaja sentado o pasa buena parte del día sobre una silla, los investigadores recomiendan tomar descansos frecuentes con el objetivo de reducir por lo menos en una hora el tiempo diario en el cual se está en esa posición. Bueno, la verdad es que estar mucho sentado tampoco nos ayuda muchísimo. Entonces, uno tiene que estar en constante movimiento, y caminando, en fin. La diabetes es un problema súper complicado, es una cantidad enorme, pero que la boca de Chile está completa. A ver, veamos acá. ¿Por qué funciona la reducción del consumo de azúcar? Según un estudio publicado, dice en la revista Circulación, reducir la cantidad de azúcar en los alimentos envasados en un 20% y en las bebidas en un 40% podría tener un efecto impresionante. Prevenir millones de accidentes cerebrovasculares, paros cardíacos, muertes relacionadas con enfermedades cardíacas y casos de diabetes. Se trata, por supuesto, de una cuestión global que ya ha abordado con éxito en el Reino Unido y Noruega, donde los estados han establecido objetivos de reducción del azúcar e impuestos al azúcar para la industria alimentaria. El estudio sugiere que una política estatal para reducir el azúcar añadida a cantidades razonables podría suponer un ahorro de millones en costos de atención médica. El azúcar, siempre se ha dicho, vecino, que no es muy recomendable. Así es que yo sé que hay muchas personas que no lo pueden evitar, pero en el caso de... ahí está la famosa gotica. No sé qué tanto ayudará la gotica esa. Yo, si a mí me lo dicen en forma personal, sí, después, sí, uno aprovecha el dulce, pero después la boca queda pésima. Así es que, pero es que tiene que evitar no sentir algo dulce. Y bueno, en la gotita lo sacan, lo van a sacar, qué sé yo, de apuro en caso de cualquier cosa. Además, también hay edulcorantes que tengo entendido que son menos nocivos que el azúcar para hacer chiquitos, qué sé yo, dulces y todo. Claro que son caros, pero bueno. Aquí dice, los alimentos que hay que evitar evitan las consecuencias de la diabetes, dice. Seguir una dieta balanceada y elegir con atención los alimentos que se consumen es una de las claves para prevenir la diabetes. No todos los alimentos son igual que saludables, por lo que algunos se deben consumir menos, como los siguientes: los lácteos, la leche y el yogur. Evitar los más grasos y aquellos que llevan cantidad excesiva de azúcar. O sea, vecino, hay que comprar los yogur y la leche baja. Evitar también las carnes grasas, evitar conservas, los ahumados y las vísceras. Evitar cereales, las galletitas dulces y la pastelería deben ser consumidas en menor nivel. Las frutas, la versión alternativa de la fruta, como el almíbar, secas o confitadas, deben ser consumidas con moderación. Claro, lo ideal sería comerse una fruta así en estado natural, porque se compra un carrito de fruta en conserva, ya la cantidad de azúcar es bastante alta, entonces hay que mejor actuar por una fruta natural. Aparte, la manzana y la naranja es así, la naranjita igual, así, bueno, y hay frutas que son, no son tan 25 tan altas. Dice, bebidas también, eso hay que evitar. Hay mucha azúcar. pocas gaseosas con azúcar y cerebrita alcohólica y jugo azúcar. Otros, evitar consumir chocolate, la miel y mermeladas confesionales es el exceso por su alta cantidad de azúcar. Bueno, en realidad decimos de que las personas diabéticas sabemos cuál es el problema de esto y también sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar. Pero también es conveniente que no lo recuerden, ¿no? Eso me también se olvida. Hoy día vecino es San Carlos, así que un saludo a los carnitos, que estén muy bien, espero que un carnito me esté escuchando, le deja un abrazo y un beso de grandote para mi Carlos. Así que un saludo para todos los carnitos. Vamos a ver. Vamos a hablar de Lorenzo Arenas, el gran barrio honra a su héroe. La historia de Lorenzo Arenas Olivo se asemeja al tradicional sector de Concepción por su empuje, esfuerzo y apoyo a quienes trabajan con sus manos por el bienestar de sus familias. El nombre de Lorenzo Arenas Olivo quedó prendido en la historia benquista por su valiosa obra social. Por eso que se llama... Nació en Santiago el 4 de septiembre de 1835 y falleció el 26 de febrero de 1906 a la edad de 71 años. Lorenzo Arenas era hijo de José María Arenas y de Josefa Olivo, ambos de nacionalidad peruana. Estuvo casado con doña Mercedes Ulloa. Lorenzo Arenas está al lado de otros ilustres dirigentes mutualistas como Victorino Laínez, tipógrafo peruano que fundó la Unión de los Tipógrafos y la Unión de Tipógrafos de Valparaíso. Del mismo temple de Lorenzo Arenas es Francisco Bilbao, quien, junto a Laínez, echaron las bases de la Asociación de Artesanos en 1841, la cual fue disuelta por el gobierno y sus miembros encarcelados por proclamar ideales democráticos en la sociedad semicolonial de aquellos tiempos. Otro gran mutualista fue Fermín Vivaseta, compañero de Laínez y Arenas, quien fundó el 12 de enero de 1862 la Sociedad de Artesanos La Unión, y junto a ellos resalta la imagen de la ilustre dama de Valparaíso, Micaela Cáceres de Gamboa, fundadora de la sociedad femenina que lleva su nombre. Lorenzo Arenas desde joven demostró preocupación por el mejoramiento cultural y social de la clase obrera, y así fue como cooperó a la fundación de la Asociación de Obreros, que al comienzo se llamó Sociedad de Socorros Mutuos La Unión, fundando también muchas otras sociedades. Por situaciones de familia y de trabajo, Lorenzo Arenas se trasladó de Santiago a Chillán, donde contrae matrimonio y completa sus estudios, dedicando sus actividades al oficio de sastre. Ingresa a la masonería en la logia Tolerancia número 12 de Chillán, de donde pasó a Concepción el 1 de junio de 1873. Su preocupación primera fue agrupar y buscar el bienestar y mejoramiento de los trabajadores y especialmente de los pequeños artesanos. Mediante su esfuerzo perseverante y abnegada, Prédica logra fundar la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros que hoy lleva su nombre. En la masonería penquista ocupaba el más destacado puesto. Fue uno de los fundadores de la logia Paz y Concordia, número 13 de la cual fue su venerable maestro y venerable honorario, como también miembro honorario de la logia de San Juan y otras. Entre otros muchos títulos, fuera de los ya señalados, tuvo fundador y miembro honorario de la Sociedad de Instrucción Primaria, fundador y presidente honorario de la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres, fundador y benefactor de la Sociedad Ilustración de la Mujer, fundador y presidente honorario de la Asamblea Radical, fundador y miembro honorario de la Sociedad Protección Mutualista de Sastres. Fue regidor municipal. Hoy el cargo se llama concejal, aunque eran los regidores, ahora le pusieron concejal. entonces, fue regidor municipal durante 1879 y 1891. El alcalde de la época, José de Carmen Soto, reconoció públicamente las virtudes que adornaban a Lorenzo Arenas. Aunque modesto y pobre, fue llamado el obrero filántropo. Otras personalidades cuentan que visitaba diariamente a los enfermos y, como la ayuda de las sociedades fuera poca, él dejaba en cada visita un poco de dinero que economizaba en su modesto taller de sastrería. Tomás Río Covalli, destacado vecino de Concepción, refiriéndose a la labor realizada a favor de la sociedad que lleva su nombre, lo refiere de esta manera. Desde entonces fue el alma de la institución, el cual padre cariñoso la siguió desde sus primeros pasos, asistiéndola y contribuyendo a su progreso desde la construcción del mausoleo para la institución, la compra de una propiedad, construcción de su edificio y la apertura de una escuela. Pero con gran nombre quiero pensar en más. Bueno, continúo diciendo. En referencia al barrio, podemos decir que luego del terremoto de 1939 se levanta para Concepción una ley de reconstrucción que produce un rediseño de la ciudad. Se proyecta el plano urbano con el diseño de una diagonal que lleva el nombre del presidente de la época recién electo, Pedro Aguirre Cerda. La población Lorenzo Arenas surge en un paño de terreno que se ubica al norte del camino que conduce de Concepción a Talcahuano, hoy Avenida 21 de Mayo, e incorpora los tramos al norte de la línea férrea como la Laguna Redonda y las antiguas canchas de golf que allí tenían los ingleses. Ya en 1930 se habían construido viviendas en el sector para los trabajadores del ferrocarril, colocando una estación para el traslado de dichos empleados, estación que aún ocupa el biotren. Luego del terremoto de 1939 y debido a la escasez de vivienda, se incorpora a la reconstrucción la Caja de Habitación Popular y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. En la década del 50, la Corbi y la Corni siguieron con la construcción de viviendas para el grupo social de la comuna que las requería. En la construcción se emplea un nuevo diseño. El colectivo, constituido por bloques continuos con departamentos de gran comodidad y patios comunes entre bloques. El plano contempla canchas de fútbol, escuela y el diseño de un mercado de líneas modernas. La población contempla una serie de bloques frente a la avenida 21 de Mayo y casa de un piso hacia el sector norte de la población. Se incorpora a vivir a la población empleados de ferrocarriles, marinos y trabajadores de mar. Otro grupo que llegó al lugar fueron los obreros y empleados de Huachipato. Luego de la destrucción de la iglesia y convento de los franciscanos por el terremoto, estos instalaron en el sector una iglesia y convento. También cuenta el sector con la 10ª Compañía de Bomberos en 1976. En referencia a la Vega Monumental, podemos decir que esta se traslada de las calles Caupolicán y Manuel Rodríguez en Concepción, donde funcionó por muchos años, a su actual emplazamiento en lo que se conocía como el antiguo Nudo Nobis. Decisión que se toma en 1974, inaugurándose finalmente en el año 1980. Hoy el sector cuenta con un parque renovador alrededor. Hoy el sector cuenta con un parque renovado alrededor de la Laguna Redonda, que es fuente de solaz para los vecinos y además patrimonio histórico, debido a que en el lugar, en el año 1910, ocurriera el crimen de Petronila Neira, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación y patrimonial del barrio. Otro hito histórico por el que cuenta este barrio es la Batalla de Gavilán, ocurrida el 5 de mayo de 1817, donde se produce el primer triunfo de los patriotas en los suelos franquistas. Ya en 1936 se habían construido viviendas para los trabajadores del ferrocarril. Bueno, esta es la historia de Lorenzo Arenas Montesino y del barrio también de que está cerquita de acá de nosotros. Así que un poquito de historia siempre podemos saberlo, ¿verdad? Así es que por eso se llama Lorenzo Arenas Asesor, el caballero de la vida. Fue una gran persona por lo visto. Así es. es que... Bueno, eso sería decirlo y ahora me voy a una pausa musical y a buscar un vaso de agua. Thank you. de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. I'm not going to be able to do that. mañana, 10 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Y ahora menos colectiveros en Conce. Baja de ingresos, tacos y alto valor del combustible tiene al gremio con la soga al cuello. Bueno, y también tenemos los buros, así que yo creo que eso ya más o menos se ha desbaratado todo lo que es colectivos y taxis. Dice, si la falta de conductores profesionales es parte de lo que explica la demora a la hora de tomar la micro en el Gran Concepción, eso mismo está ocurriendo en otro rubro del transporte público, como es el de los taxis colectivos. Y es que muchos ahora ex-conductores han migrado a otros rubros a raíz de los efectos de la pandemia, aunque se suman otras razones, como el alza en el valor de los combustibles y la alta congestión que hoy se produce en distintos puntos de las ciudades, ya que no solo en la zona céntrica. Todos estos dramas los evidenció Marcelo Villalobos, dirigente regional de dueños de taxis colectivos, quien expresó que la cosa no pinta nada de bien con las actuales condiciones laborales para sus colegas. En varias comunas, Concepción, Talcahuano, hay cada vez menos conductores y por ende menos colectivos. Solo, a modo de ejemplo, antes éramos 1.300 taxis colectivos para la intercomuna, 300 más en Talcahuano, es decir, 1.600. Hoy, con suerte, inscritos hay menos de la mitad, no deben ser más de 600, expresó con evidente preocupación. El dirigente expresó que hay varios factores que han influido en esta merma y que nos deja de no mejorar, seguirían afectando al sector colectivero. De los conductores que quedan, un 30-40% está trabajando. Hay dos fenómenos. La rentabilidad del conductor tiene que ver con las vueltas que alcanza a dar durante la jornada. Hoy, con los tacos que hay, si antes se daban dos o tres vueltas en hora punta, hoy no se da más que una vuelta y media. Eso genera que los ingresos no sean atractivos ni para el conductor ni para el dueño del auto, recalcó Marcelo Villalobos. Súmele a ello el valor desactual de los combustibles, lo que hace que no sea rentable seguir en el rubro. Para algunos incluso han migrado a otro rubro, remarcó el dirigente colectivero. Ante este escenario, el dirigente hizo el llamado a que se adopten medidas. No tenemos cómo revertir esta situación, dice, a no ser que las autoridades tomen alguna medida, ya sea restringir determinadas vías, hacer vías reversibles, crearse horarios diferidos para cierto tipo de locomoción o derechamente crear restricción vehicular a los autos particulares, añadió Villalobos, esperando que se tomen pronto medidas para que ese sector del transporte logre repunte. Bueno, la verdad es que yo creo que el taxi ya está pasando ya en el río. Están los muros encima ahora. Ahora pues, no tiene auto, así que por lo tanto es una pena porque ellos también son familias que tienen que sustentar. Y bueno, también ha subido mucho la benzina. O sea, yo creo que el colectivero ya, o se suma a Uber por último, que es lo que muchos han hecho, y porque si no ya su vida útil está quedando de lado. Así que qué pena por ello, ¿no? Porque hay familia detrás de eso. Bueno, el presidente Boyle estuvo hablando sobre la reforma de pensiones. Aquí hay una pregunta que hace y que va a contestar acá Mario Marcel, y esta es una consulta que a lo mejor todos nos hemos hecho. Dice, ¿qué pasará con los multifondos si se acaba la AFP? Porque él dijo, Boris dijo que la AFP se terminaba. Dice, Mario Marcel, ministro de Hacienda, explica lo que plantea la reforma. La reforma de pensiones, dice, plantea nuevas entidades privadas que tendrían como única función invertir los fondos previsionales. Las actuales AFP, por tanto, se podrían convertir en eso. O sea, en resumidas cuentas, vecino, esto no quiere decir de que no, que solamente usted tendría que imponer en el Estado, van a haber entidades privadas también, pero usted no va a elegir, o sea, usted va a elegir como usted más le crea conveniente, o sea, ahí nadie lo va a obligar, porque usted en estos momentos, si usted empieza, la persona que empieza a trabajar, inmediatamente va a una AFP, o sea, le guste o no le guste el sistema, si usted quiere que tiene sus cotizaciones al día, tiene que irse a una AFP. Después con la reforma no, porque van a haber más entidades que usted va a elegir, no su patrón. En las últimas horas, el presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, presentó los ejes de la reforma de pensiones, la cual contempla terminar con la AFP tal como se conocen hasta hoy en un plazo de 24 meses y crea un sistema mixto. Se crearían, por tanto, nuevas entidades privadas que tendrán como única función invertir los fondos previsionales. Además, existiría una alternativa pública que permitirá aumentar la competencia con nuevos actores, indicó el presidente. Bajo ese escenario, ¿qué pasaría con los multifondos? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó al respecto. Los multifondos van a ser reemplazados por fondos generacionales a los cuales se irán moviendo las personas de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentran. Y por esa vía vamos a evitar la continua especulación, o sea, cambio de multifondos, para tratar de ganar una diferencia de valor. Esa diferencia de márgenes, añadió el secretario de Estado, ha generado pérdidas netas para muchas personas en vez de ganancias netas. En la misma línea, Mario Marcel subrayó que si se aprueba la reforma previsional, lo que se acabará será la AFP tal como las conocemos ahora, que son verdaderas entidades financieras, y que simplemente todas las ganancias se van para las personas que están ahí en los altos mandos, que están en la AFP, y las pérdidas van precisamente a nosotros. Dice, hasta ahora dice con la integración vertical de administración de fondos y administración de cuentas. Obviamente eso no significa que no vayan a existir administradores privados de inversiones. Al contrario, se crea la figura del inversor privado de pensiones, complementó. Las actuales AFP, por tanto, podrían convertirse en esos inversores privados. Pero al separarse la administración de cuentas con la administración de fondos, van a disminuir las barreras a la entrada, podrían estar más competidores al mercado, mencionó el jefe de la arca fiscal. Vecino, yo quiero agregarle de que no es la primera vez que se trata de hacer una reforma de pensiones. Me parece que con esta sería la tercera, y conversaba yo con unas personas y también me escuchaba en la televisión lo que estaban conversando algunas personas que entienden de todo este tipo. Dicen que esta es la mejor reforma de pensiones, vecino. Ahora, desgraciadamente, dependemos de un parlamento en el cual no tenemos mayoría. Pero, insisto, no es que sea, a lo mejor mucha gente sabría que sea, pero aquí se va a ver tranquilamente quiénes son los que quieren el bien para nuestras personas, nuestros abuelos, nuestros padres, la gente que se va a jubilar después, o le van a dar prioridad solamente a sus... a los dineros de ellos, a su ganancia y a todas esas cosas. Así que yo creo que aquí vamos a saber pues, quién es quién. Quiénes quieren a su pueblo y quiénes nada más lo usaron. Así es que yo creo que podríamos ser el comienzo de un buen cambio para los adultos mayores y la gente que va a venir más adelante. A lo mejor no va a ser así en un tiempo tan breve, pero sí de a poquito va a ir esto acomodándose. Y lo otro de que también es uno de los mejores proyectos que se tienen en reforma de pensiones que se ha mostrado últimamente. Bueno, ojalá que todo llegue a buen puerto, ¿no? Porque todo es por el bien para los cotizantes y que todo algún día, ¿no?, cuando ya se empieza a trabajar, uno empieza a cotizar. Así que eso de que no, que solamente que va a haber algo estatal al Estado, no, también van a haber privado, pero usted va a elegir esto. Usted sabe dónde pone su uniforme. Usted sabe dónde va a su plato. Ya. Aquí un avisito. Asamblea de Pobladores, dice fecha. No, esa es la que no valía. Esa es la que no valía. A ver, vamos a buscar acá. Ya, vecino. Asamblea de Pobladores. El 13 de noviembre a las 11 horas. El lugar de Siderio Sangüesa 393, acá en el ex consultorio. La primera citación es modificación de los estatutos. La segunda citación, elecciones de la Junta de Vecinos, la Comisión Electoral. Así que es súper importante, vecinos, que ustedes asistan a esta asamblea. Esto estaba destinado para ayer, pero como tenemos otros eventos, que tenemos el Festival Red, que empieza mañana, la Teletón también, entonces por eso se cambió. Así que, por favor, vecinos, tratemos de asistir a esto, porque nos conviene a todos. Ya, y ahora una pausa musical y volvemos. Ahora vamos a con 26 minutos. Yeah.

es una noticia que a mí me encantó decir. Comienza la recuperación del mercado de Concepción. Será expropiado y remodelado desde marzo del 2023. Con el presupuesto de más de 17 mil millones de pesos, autoridades del Biobío concretará la expropiación y remodelación del actual siniestrado mercado de Concepción, ubicado en pleno centro penquista. El gobierno regional del Biobío concretó el traspaso de 17.626 millones de pesos al Ministerio de Vivienda. Esto con el fin de expropiar toda la manzana donde se ubica el siniestrado y abandonado mercado de Concepción en pleno centro de la ciudad. El gobernador regional, Rodrigo Díaz, explicó que estos fondos responden a los que ya había aprobado el Consejo Regional al final del último gobierno de Michelle Bachelet, que correspondió a 10.000 millones de pesos y se suman otros 7.000 millones. La autoridad explicó que con estos recursos no solo debería concretarse la expropiación, sino que también el desarrollo del diseño de un nuevo mercado, además de establecer una nueva gobernanza de administración. En el inicio de este proyecto, que está contemplado para marzo del próximo año, y la primera etapa considera estudios a la estructura para revisar su riesgo sísmico y mecánica de suelo, además de la socialización de la iniciativa y revisión del Consejo de Monumentos. La Seremi de Vivienda, Claudia Toledo, dijo que esto marca un nuevo inicio y oportunidad para recuperar el mercado de Concepción. La segunda etapa contempla el desarrollo de un proyecto de arquitectura, presupuesto y flujo financiero, mientras que la última etapa considera la entrega de una propuesta al Consejo de Monumentos Nacionales para una eventual aprobación. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, valoró la firma del convenio con el gobierno regional. Respecto de la gobernanza del local comercial, el proyecto considera una entidad de índole privado sin fines de lucro y contempla 312 locales comerciales. Recordemos que ya antes del terremoto del 2010, el mercado de Concepción se encontraba a mal traer infraestructura, lo que había provocado reclamo de los locatarios y arrendatarios, y en 2013 se quemó por completo. Desde ahí se encuentra abandonado en pleno centro de Penquista y a solo cuadras de la Plaza Independencia. Yo me alegro mucho, vecino, que no se vaya a restaurar el mercado. Les hace falta a muchas personas, hay mucha gente. Es verdad que hay un mercado acá que a nosotros acá nos queda relativamente cerca, pero no es lo mismo, vecino. Y tampoco está secundario. Tampoco uno va periódicamente como uno va iba al mercado acá que estaba en el centro. Recuerden de que ahí, cuando se hacían alguna fiestita, donde se iba a arreglar un poquito el cuerpito, era el mercado municipal de entonces. Uno amaneció un poquito tan mucho y también los que venían de otras partes, por ejemplo, las personas que se venían a Concepción a hacer algún diligencia, alguna cosa, ¿dónde se iba a almorzar? Al mercado acá de Concepción. Así que yo me alegro mucho que todo salga muy bien, vecino, porque también hay muchas personas que realmente el lugar donde está no es apropiado, ni es, si bien es cierto, es fácil de llegar a él, pero está como muy tras manos, muy escondido, vecino. Entonces, la clientela se les ha ido, ¿no? Hay muchos locales que se acomodaron cerca de ahí del sector y que le ha ido muy bien, sobre todo algunas verdulerías le ha ido súper bien, algunas carnicerías también, pero no todos tuvieron la misma suerte. Así que ojalá que todo les resulte súper bien. Bueno, yo lo quiero invitar, vecino, a la Asamblea de Pobladores el 13 de noviembre a las 11 horas, acá en Desiderio San Puerto 393, en el ex consultor, o el SEAM también, que la primera citación es la modificación de estatutos y la segunda citación, elecciones de la Junta de Vecinos y la Comisión Electoral. Así que, vecino, realmente es bueno que vengamos todos, ¿no? Vamos a tratar de... No, sí, bueno, uno, la hora así, en día domingo, claro, pero bueno, ya, dejamos al ser cargo de la forma, vecino. Y para... O el que se quedó en la casa, que no lo hace un pecho también. así es que, pero ojalá que venga una edad con pubertad. Esto se había citado para mañana, pero después se dieron cuenta acá que mañana varios eventos que se están realizando se van a realizar, que sé que es la Teletón, probablemente se puede ver la Teletón. También está el festival de rock acá, Rock en Conce, acá en nuestro Parque Bicentenario. Entonces vamos a tener una banda de público acá, y de chiquillos que vienen a pasarla bien. Y bueno, yo también voy a ir en el día, o sea, el último servicio de Pocochule, que se en fin, y para también salir un poquito de la casa, caminar un poco y todo. Así es que eso por vecino. Son las 11:45. La verdad, yo me voy a tener que retirar, si me disculpan. Yo hoy día me voy a Penco en unos minutos más. Pero espero que les haya gustado este programa. Me tocó salir esta vez. Y porque mi compañera Carmesita ya está haciendo unas diligencias y no ha podido disculparse, así que por lo tanto no ha podido estar conmigo acompañando. Pero ella me va a seguir acompañando, o sea, en algún momento se ha retirado. Y en cuanto a André, que es la psicóloga que teníamos acá, también tenía algo que hacer. Así es que, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y ahora les quiero yo, antes de irme, comentar sobre una fotita que está recién saliendo, está un poquito cara todavía, pero cuando ya empieza a salir en la que se nada aquí más cerca de Concepción, ya empieza a como le dijera yo, a tratarse los costos y se puede comprar. Me refiero a las cerezas. Dice, la historia de la cereza se remonta a los tiempos del naturalismo Plinio, que la recomendaba a los flemáticos. También Galeno recomendaba la cereza dulce para combatir el estreñimiento y la ácida contra la digestión difícil. Hay muchas variedades de cereza, pero las dos más importantes son las negras y las coloradas. Dentro de estas dos clases hay aún nuevas variedades. Cuanto más dulces son, mayor alimento muscular. Como toda fruta jugosa, las negras alimentan más. Contienen mayor cantidad de azúcar natural. Comidas sanas, agradables y muy nutritivas. Son una excelente fruta, sobre todo para hacer desayunos y cenas. La cereza es una de las frutas más ricas en bioquímicos, motivo por el cual es un gran factor de limpieza orgánica y a la vez facilita la digestión normal. Todo alimento a base de farináceos tiende a viciar algo. Por eso conviene ingerir siempre los farináceos acompañados de frutas u hortalizas de valor higiénico y de este modo asegurar la digestión normal y buena asimilación. Porque los elementos morbosos de los farináceos, bueno, los farináceos que son los que son así como arenosos, dice, son fácilmente oxidables y estocables. Sobre todo si están bien cocidas y el pan destinado o tostado, o por lo menos en panos delgadas y recocidos. Son los residuos de los alimentos proteicos albuminosos los que perjudican intoxicar. Oye, aquí hablan del pan destinado. Yo nunca le he comentado, pero más adelante le voy a hablar sobre el pan destinado, que son medio problemáticas del estómago, el pan es medio complicado. Y es muy fácil de hacer, y ahora para qué le cuento. ¿Para qué le cuento? Porque es un pan del cual se le saca toda la humedad. Así es que, y es muy bueno y es muy saludable, pero eso lo pasa para otro programa. Dice, no se le reconoce contradicción alguna, y toda clase de enfermo puede consumirla sin el menor reparo. Las virtudes medicinales de la cereza están indicadas especialmente en los trastornos intestinales. Es que la cereza es muy rica en tanino y en carotina, y es normalizadora, no estriñe ni lasca. Las negras son aún más medicinales. Para el aparato respiratorio tienen propiedades que los enfermos deberían aprovechar en la temporada. Seca, cocida y en forma de té. Constituyen una bebida tan agradable como medicinal. Para el reuma y el riñón, señora María, dice, contiene propiedades medicinales muy notables. La cereza es una fruta muy deliciosa y recomendada en la terapéutica natural. Abunda en los países de Europa y América. La famosa escuela de médico de Salerno empleaba esta fruta para fines medicinales y decía, si comes cereza, te producirá ventajas, limpiará tu estómago, tu piel, te librará del mal de piedra, purificará tu sangre y todo tu cuerpo se hallará mejor. esta reacción alcalina y neutralizante de los ácidos del organismo, por su contenido en ácido salicílico, se recomienda para los casos de gota, reumatismo y otras enfermedades de la modalidad urémica. Es rica en azúcares, tales, sales minerales y vitaminas. Muy recomendable para los niños, pues actúa sobre el crecimiento y desarrollo. La cereza debe ser bien masticada y no se debe echar con grasas, leche y aceite, pues se torna indigesta. O sea, ahí hay que fijarse bien. Comimos cereza, pura cereza. El segundo árbol de su jardín, dice, será un cerezo. En primavera hagan una cura de cereza fresca durante 2 o 3 días seguidos. Es un buen depurativo. Incluso los diabéticos pueden no privarse de ella porque asimilan bien el azúcar de la cereza. Los obesos pueden regalarse porque es muy pobre en calorías. Únicamente las personas que tengan los intestinos delicados deberán conformarse con la cereza en compota, o sea, cocida. En fin, dice, las virtudes de los granitos de la cereza son muy conocidas. Estos granitos se encuentran en la farmacia Rossi y son muy diuréticas. O sea, el granito de la cereza, si hasta eso no sirve. Pero no lo olviden, dice, nada vale tanto como los pedúnculos o granitos de la cereza de su huerto si no se han regado con ningún producto químico. A menudo, quizás de las que esperamos tantos beneficios resultan peligrosas y provocan reacciones inesperadas por su contenido de productos químicos y insecticidas conservadores. Eso sobre la cereza, decimos, aprovechando que ya empezó a llegar la cereza, está carita así, pero desabaratarse y se demora un poco en terminarse la cereza. No sé lo otro, que la temporada es muy corta. Así que los granitos también, que sí, la vuelta de eso. Así que ya, bueno, son las 8:51. Hoy día no tengo el horóscopo, porque no había día, entonces sonamos. Pero el lunes otro día. Así que, vecino, gracias por la sintonía. Y que tengan todos una linda tarde, un gran saludo y un abrazo para todos los carnitos, pásenlo súper bien y que lo apapachen harto. Así es que hasta el lunes, vecino, a las 10 de la mañana acá, en su programa, Acompañando la Mañana. Cuando